Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Tic tac, tic tac, tic tac, se hace tarde. Quick, quack. Es hora ya de que comience. Quack. Tenemos los libros. Quick, los libros quack. Permanecen en nuestro poder. Seguimos adueñándonos de la literatura pieza de papel a pieza de papel. Y el día de hoy vamos a hablar de dos maravillosas piezas construidas por dos personas diferentes. Una de origen gabacho, ¿no? Y la otra de origen ecuatoriana. Ecuatoriana, ¿no? Los dos mundos. Sí. ¿No? En el norte y el sur global, encontrándose, bueno, el Ecuador quizás es un poco el centro global, pero se entiende a lo que me refiero. Sí, exacto. ¿No? Entonces, bueno. Pues no sé, algo que queramos mencionar antes de ir al betún. Dos cosas. La primera, el día de hoy es cumpleaños de Gabriela Costa, una muy, muy, muy, muy querida amiga. Gabriela. Esperemos que te encuentres muy bien. Un fuerte abrazo. Gabriela. Y la segunda, para hacerlo mención también en ese programa, o sea, el lunes en el programa de Sangre Viva les dije una dinámica para ganarse el libro, y la otra dinámica es porque un compa que vende café va a estar participando el sábado y el domingo en un evento que se llama Picnic Festival o Picnic Fest, algo así, en un lugar que se llama La Casa Blanca, que su dirección es Avenida Vallarta 1339, creo que es a dos cuadras antes de llegar a Chapultepec, y la dinámica es la okay, que sí. Ok, no es en Washington. No, todavía no. La dinámica es la siguiente, tanto el sábado como el domingo se van a regalar tres cafés a las primeras tres personas. ¿Qué tipo de cafés? Americano, café americano. ¿Tres americanos? Sí, tres americanos. Okay. Se van a regalar tres el sábado y tres el domingo a las primeras tres personas, o sea, obviamente. Que se presenten. Que se presenten al stand de Café Poniente, así se llama, Café Poniente, y lleguen y le digan al chavo que está ahí, yo escuché en el programa de Sangre Viva que ustedes iban a estar aquí, ¿no? Y ya con eso se estarán ganando un café. Mienta, si usted no vio Sangre Viva y solo está escuchando como este pequeño... No, la idea incluso reciclaje de promoción, mienta, diga que lo escuchó en Sangre Viva. ¿No? Sí. Para que pueda obtener su café, sí, o sea, aunque lo haya escuchado en Termol. Por eso se está mencionando también hoy. Para exacto, que, exacto. Para que si también está escuchando hoy este programa, pero tienen oportunidad de asistir el sábado o el domingo, entre las 10:30, 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nuestros y nuestras escuchas son prácticamente santos, ¿no? Entonces, sí. Como tienen esta amplitud moral, ¿no? Kantiana. De días de guardar. Este imperativo categórico de no mentir porque saben que la mentira está mal y que cuando ellos condenan su alma, condenan al mundo, ¿no? Okay. Y están ahorita como con esa preocupación de no sé si mentirle al señor del estante. Okay. Sí, hágalo. Forma sí, parte del plan. Sí, claro, esta claro. Mentirilla es no solo piadosa, sino parte del plan. De hecho, nuevamente voy a repetir el anuncio. El próximo sábado... ¿En dónde? El próximo sábado y domingo en este lugar que se llama La Casa Blanca. ¿Qué se encuentra en? En Vallarta 1339, entre las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Si ustedes van al estante de Café Poniente y le dicen a la persona que está ahí, yo escuché que ustedes iban a estar aquí en el programa de Sangre Viva, ustedes estarán ganando un café americano. A las primeras tres personas que digan eso, tanto el sábado como el domingo, se ganarán un café. Tenga visualizado, ¿no? Que si la Casa Blanca es el 1339, ¿no? O sea, la suma cabalística de estos números es 16, así y posteriormente es. 7. Así, ¿no? Es. Con lo cual, tiene todas las casillas para llamarse la Casa Blanca. O sea, y para ganar. Por favor. Por cierto, para ganarse un café. Número cabalístico 7, la Casa Blanca. Café Poniente. Café Poniente, sábados y domingos, tres cafés. Sea una de esas primeras tres personas ambos así es, días. Así es. ¿No? Si usted no puede, por ejemplo, ahorita que dices, mienta. Ahora, si tú sabes el dato, pero no puedes ir y sabes de alguien que sí puede ir. Dile que mienta. Que vaya y que diga que escuchó que Café Poniente iba a estar en ese evento por medio de Sangre Viva. Pero, o sea, si se va a presentar, ¿no? Con esta intención, no sé cómo decirlo, ¿no? Ya de obtener un producto gratuito. Ajá. Vaya con la intención también de aventarse una, aunque sea breve, charla con el exponente, ¿no? De hecho, en este caso es como hablando... Permítase escupir el café si está malo, hablando sonreír si está bueno. A eso es a lo que voy. Ay, perdón. Que precisamente hablando de cosas gabachas, el The Jokes Is On You, es que cuando vayas y pruebes el café digas, ah, es café gratis, la neta, vas a querer comprar más. O sea, el gratis está tan bueno que vas a querer comprar así. Así de seguro y garantizado está la calidad de Café Poniente. Si usted es una de estas personas que consumen café, pero que siempre se toman sí. un solo café porque todavía no se atreven a dar el paso al segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto café en un solo día. Así es. Entonces no vaya, porque esta es una trampa para personas como usted. Así es. Y va a terminar consumiendo más café. Al café lo pueden encontrar en Facebook, en la página de Poniente Tostadores de Café. Y ahí aparece, el logo está en blanco y negro y es un carnero. Y dice Café Poniente, entonces... ahí será pues ahí en el Getalibro, chéquele. ¿Qué más? Creo que tenemos que dar un anuncio sobre Carlos, ¿no? ¿Sí? ¿O sí? O sea, no sé. ¿Vas a decirlo tú o lo decimos nosotros, Carlos? Yo no estoy al tanto. Yo no estoy ni seguro de si Carlos sabe siquiera lo que vamos a decir, entonces vamos a omitirlo. Ahora parece que estoy loco, ¿no? Yo que yo me inventé un plan en mi cabeza, ¿no? Y está saliendo mal. No tengo ni la menor idea de qué se iba a mencionar, pero dilo. Relojes, vamos a hablar de relojes. ¿Tú alguna vez has tenido un reloj? Fíjate que hace poco tuve la intención de comprarme un reloj. A mí se me hace... De ahora que se me rompió lo del celular, hace precisamente como poquito más de un mes. Y ando yo buscando un reloj despertador, ¿no? Y resulta ser que es una cosa como... ¿What? Medio complicada. ¿En qué puto siglo estamos, güey? ¿Por qué no solo pones tu celular con despertador y se... Porque se me rompió el celular, ¿entiendes? Ah, ya, claro, el tiempo que estuviste... Ajá, que estuve 2 semanas, ¿no? Y entonces acudí, recuerdo que está este pasillo. Bárbaro, ¿eh? 2 semanas sin despertador, ¿cómo lo ibas a lograr, eh? Uf, tremendo. De hecho, el reloj interno... ¿Sabes que prácticamente cualquier cosa es un despertador, no? O sea, si hay una televisión en tu casa, puedes programar la televisión como despertador. Si hay una computadora, puedes hacerlo. O sea... Ajá. Ya, bueno, solo quería decir. Sí, no, solo quería advertir, está muy bien. Solo quería advertir la situación. Está muy bien, está muy bien. Entonces, fui a este pasillo en donde casi enfrente de la catedral. Aquí, que está lo de las sombrillas o algo así. Entonces, ese pasillo que está por enfrente, que venden como joyería y eso. Pero hay un lugar en específico donde venden muchísimos tipos de relojes, ¿no? Entonces, fui y ya llego y le digo, ¿tiene reloj despertador? Me dice, sí, tengo todos estos, ¿no? Y estaba así desde el más básico cuadrito con un botoncito para prenderlo y activarlo. Que, por cierto, está muy barato. Cuesta 80 pesos o algo así. Ah, según la promoción del día, ¿no? Ajá. Mención no pagada, no patrocinada. ¿No? Vaya al puestecito de relojes que está cerca del lugar donde están las... Y ¿sabes qué es lo más chido? Que los baratos son... Digo, el reloj despertador es muy barato y tienen 3 meses de garantía, güey. Tres meses de garantía. Y te regalan las pilas. La neta sí está bien. No, pues está súper bien. Y entonces, mientras el señor estaba llenando la nota de lo del pago, estaba viendo los otros relojes. Y yo dije, estaría chido comprarse un reloj de pulsera, ¿Tú ¿no? dijiste, yo como poeta... No, yo como persona que me gustaría tener un reloj. Poeta. Ok. Yo como persona poeta que me gustaría tener un reloj. Yo como una persona que me gustaría tener un reloj. O sea, ¿estás diciendo que en tu calidad de poeta no es poético cada uno de los actos que llevas a cabo? No. Hay una evidente carga simbólica en decidir comprar un reloj de... Es que en algunas ocasiones cuando voy al baño no es poético, es épico. Entonces, no todos los actos que hago son poéticos. No solo es épico, ¿no? Es como toda una saga, ¿no? Sí, exacto. Hay un dragón descabezado. Exactamente. ¿No? Hay entrañas por ahí. Bueno, el chiste es que estaba viendo... Qué visceral, ¿verdad? Literal. Entonces, estaba viendo el precio de algunos relojes de pulsera. Y fíjate que... Realmente sé que me he desconectado de un montón de cosas en este mundo y qué bueno porque no me importan, pero no sabía que tanto había cambiado el precio de los relojes de pulsera. Entonces yo pensé que como hace 15 años te puedes comprar un reloj digital en 200 pesos, ¿no? Algo así. Ajá. Y ahora resulta que no, que el más barato cuesta 600 pesos y es como de... ¿Qué rayos? Pues, ¿no? O sea, ajá, exacto. Entonces, ¿en qué momento subió tantísimo? Y es estas cosas de... O sea, no por hacerla menos, pero es como la más conocida de la marca Casio. O sea, esta cosa sí es súper sencilla y cuesta 600. Y es como, ¿qué? O sea, ¿por qué cuesta 600? ¿no? O sea, ahí sí me nació la duda de por qué subió tanto de precio. Bueno, ya lo sabes. Entonces, ajá, estabas viendo más y obviamente llegabas a ver relojes de, no sé, 20 mil pesos, cosas así, ¿no? O sea, claro, el material con el que están hechos, pero pues es tiempo, ¿no? O sea, hay un montón de lugares en donde ahora puede uno ver el tiempo, ¿no? Al parecer. Que precisamente es algo que... El tiempo, ¿eh? Cuidado. Que precisamente es algo que se ahonda un poquito en este texto. A mí me parece que es como si fuera una novela cortada muy bien en capítulos que parecen cuentos, ¿no? El libro se llama Calendarios. Sí. El libro se llama Calendarios. El autor es Alfredo Santayana. Que sí hay que decir que no, que los capítulos no son autoconclusivos. No, no, no. Porque no. Luego es una cosa que sucede muy a menudo, ¿no? Sobre todo con la literatura, o más bien con la narrativa latinoamericana. Sí, y es algo que suele cortar el pues no sé, el ritmo pues, de la narrativa. Pero yo sí creo que le da más vigencia a los textos. O sea, te permite, quiero decir, escribes una gran obra, ¿no? O escribes una buena obra, o escribes una obra mediocre, ¿no? Sí. Pero si está dividida en diferentes partes, ¿no? Y cada uno de los capítulos tiene una característica autoconclusiva que le permite valer como cuento por sí misma, pues eso te permite haber escrito un chingo de textos en vez de uno solo. Sí, ¿no? claro. Eso está chido, pues, porque luego las reediciones... Si es que no fue la mejor novela del mundo, ¿no? Lo más probable es que aparezca cercenada en diferentes colecciones. Ajá. Y está bien, pues, o sea, es como válido. A mí se me hace adecuado. Sí. A nivel industrial. Aquí en este caso lo que nos presenta Alfredo Santayana. ¿Qué nos presenta Santayana? Ecuatoriano, nació en el 74. ¿Guapo? Un poco, sí, la verdad. La fotografía que nos aparece ahí como referencia del Fondo de Cultura Económica, de que el libro está publicado en 99, sí. Yo creo que ese peinado sí le queda muy bien, la neta, así como de, no sé si, ese peinado le queda muy bien. Sí, o sea, no sé si la foto sea como de principios de los noventas, pero la neta sí le queda, ¿no? Entonces, ahí está, el título del libro se llama Calendarios. Como argumento tenemos que nuestro personaje principal se llama Walter Gleason, que nos comentan que es el último miembro de la familia de relojeros Gleason Wiseman. The last one, ¿eh? Ajá, sí, exactamente. Walter ha tenido un sueño recurrente de crear un reloj donde se capte todos los tiempos. Todos los tiempos se hace referencia a que no es solamente... un reloj que es pura manecilla, ¿no? Ajá, no solamente las escalas del tiempo en cuanto... segundos y microsegundos y estas cosas, ¿no? También tiene que tener ese reloj los años perro. Ajá, exactamente. Los años hormiga. Casi, ¿no? Porque de hecho lo que hace es un proyecto así gigante de un reloj que capta diferentes tiempos de distintos calendarios, ¿no? Uh-huh. En este caso nos dicen que el reloj capta lo de 24 calendarios distintos, ¿no? Es que sí es difícil de imaginar. O sea, a lo mejor podemos no estar logrando, o sea, dibujar la imagen en la cabeza de los escuchas. Uh-huh. O sea, no es un círculo negro lleno de otros circulitos que marcan la hora de Francia y la de Alemania y no, la de... No es eso. Sí, no. Eso es una cosa más... De hecho, yo sí lo imaginé, que es una cosa que tiene que rotar como si fuera un calendario azteca, donde tiene que estar llenando... diferentes secuencias para acomodar los tiempos, ¿no? Yo no sé si este sujeto fuera relojero o qué, pues, ¿no? Pero, o sea, no sé, es que siento que es uno de estos textos, bueno, ya vamos a llegar a eso, ¿no? O sea, como es un texto de ciencia ficción, ¿no? Sí. Pero muchas veces los textos de ciencia ficción tienen un componente metafórico fuerte y consolidado al principio del texto, que se utiliza para no tener que explicar como cuál es el funcionamiento de los elementos mágicos que en realidad son tecnológicos dentro de tu ficción, pues. Sí, a mí lo que me parece que concuerda muy bien es la construcción de este gran, digamos, reloj en donde se pueden configurar los 24 calendarios distintos por el hecho de que, bueno, como persona, ¿no?, que se ha dedicado... su familia por generaciones a un reloj, pues va a ser muy, muy minucioso en la construcción del mismo, ¿no? Y en el empleo del mismo, ¿no? Porque se nos dice que está este reloj gigante, pues, ¿no? Donde se pueden programar las... ¿Lo minucioso vendrá de minuto? O sea, quiero decir, seguro comparten raíz, pero quizá. ¿Será raíz una de otra? No, no creo, ¿no? Son y, por ejemplo, está este grande y luego tiene... un juego de 24 relojes de pulsera pequeños que representa cada uno de los calendarios, ¿no? De los 24 calendarios, solo por decir algunos, pero vamos a mencionar los que se utilizan para los distintos 12 capítulos o 12 cuentos, que por así decirlo, a los cuales viaja Walter. Tenemos que pasa, así como de viaje en el tiempo, al calendario ático, persa, egipcio, azteca, patafísico, romano, musulmán, badí, inca, juliano, budista y japonés. O sea, sí hace un montón de pues inserciones en el tiempo, pues, ¿no? Porque no está viajando en el tiempo, sino entre el tiempo. Pues, aquí, ¿no?, una de las cosas locas es que afirma que, o sea, ¿cómo decirlo? Cualquier persona con conocimientos físicos, ¿no?, o con conocimientos empíricos, claro, entiende este funcionamiento de los usos horarios, ¿no?, y de la esfera como conocida como globo terráqueo, ¿no?, y entiende que constantemente están pasando las 24 horas del día, ¿no?, en diferentes partes del globo. Así es. Pero una de las cosas que dice el texto es que a través de la visualización del esquema, ¿no?, a través de la operación y la creación del mecanismo, también se modifica la conciencia temporal de la persona que aprende a leer el reloj. Ajá. Sí, a mí lo que me llama la atención, pero que se me hace pues un poquito flaco, como en el... en lo que tensa la historia, es que cuando Walter viaja a cada uno de estos lugares es primero configurar el reloj grande con el calendario al cual se va a mover en ese tiempo, ¿no?, que lo coordina con el reloj de pulsera, que también está programado, bueno, está para programar cierto tipo de calendario, y el tiempo que programa para este viaje en el tiempo es una alarma. O sea, no es como este otro gran libro de La Máquina del Tiempo en donde viaja y no puede regresar, ¿no? En este caso lo programa como una alarma porque, un ejemplo directo del libro, ¿no? Cuando viaja en el tiempo del calendario persa, viaja solamente 5 horas, ¿no? Lo curioso es que... Solamente, ¿no? Pudiendo viajar. No sé, o sea, quién sabe, pues, ¿no? Así ha de ser muy... no sé, difícil, qué sé yo. Pues, ¿no? Lo que me gusta es que nos dice cuánto tiempo viaja a, como digamos, a la época, o como el mundo, como si el mundo hubiera seguido con ese tipo de sí, calendario, pero no nos dice específicamente a qué parte del mundo. De nuestro calendario gregoriano. Ajá, exactamente, o sea, solo que viaja a tiempos de ese calendario, pues, ¿no? Y eso está chido porque creo que si se metiera tantísimo en la descripción de eso, hubiera alargado el libro en cosas muy innecesarias, creo yo. Pues lo hubiera alargado en pura pinche aritmética, ¿no? La exactamente. Neta. O sea, nada más en hacer números, pues, en su texto. Innecesario, pues, ¿no? Que además también eso está chido, ¿no? O sea, un poco te pone en el papel de Holmes, ¿no? Sí. O sea, el libro te dice como, ¿quieres más contexto, no? ¿Quieres imaginarte mejor como los escenarios que planteo o los sucesos que establezco? Pues, saca cuentas, ¿no? Usa tu imaginación, así como yo usé para escribirla o tú para leerla, ¿no? Claro. También. Sí, es algo que la verdad me gustó. Me gustó esta idea que tiene sobre el viaje en el tiempo. En realidad, así como muy cobardemente, lo que me gusta es que sí puede regresar, pues, ¿no? Al menos esa es la parte donde sí, a diferencia del otro texto como original en Viajes del Tiempo, en La Máquina del Tiempo de Wells, aquí sí regresa, pues, ¿no? O sea, la alarma lo regresa a su tiempo. Y lo chido es que no es como un despertar, pues, ¿no? O sea, todo el tiempo está consciente de lo que le está pasando entre estos viajes temporales, pues, ¿no? Cosa que también no explica y no sé, no me ha dado mucho por pensarlo. ¿Cómo es que utiliza todos estos conocimientos que adquiere después de sus viajes temporales? Pues. Porque... Es una de las cosas que se quedan como muy incógnitas, ¿no? Sí. O sea, yo creo que no sé, quizás a nivel de, o más bien dentro del estilo de la ciencia ficción, que generalmente cerca de sus conclusiones procura cierto toque de explicación, ¿no? O cierto acercamiento explicativo a las condiciones de la ciencia ficción, pues, del texto. Quizás sí falla, pues, ¿no? Por ejemplo, nunca se responde el hecho de que el sujeto envejezca o no envejezca. Ajá. Durante los viajes, ¿no? No se toca qué sucede o cuáles son los riesgos de este viajar, de este... O sea, casi se intuye que es como la máquina perfecta de viaje del tiempo, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, en la cuestión de la acumulación de conocimiento, A mí sí me gusta que no se mencione como una especie de almanaque en donde está guardando la información. Porque, o sea, la parte que se me hace muy lógica de eso es que si regresas a su tiempo actual, ¿no? Que se supone que es como el calendario gregoriano, ¿de qué le serviría tener las fechas de y los conocimientos de otros calendarios, pues, cuando tú solo vives en este, ¿no? ¿Dónde vives? En el gregoriano. En este dijiste, no te hagas. Sí, por bueno, eso. Pues, este... Pues nada, ese es el libro que tenemos el día de hoy, de objeto literario no identificado. ¿Qué tal pasó el tiempo en la lectura? Yo creo que no es una lectura particularmente ligera tampoco. No, sí hay... Sí hay un punto en algunas secciones del libro en donde hay que regresar a entender cómo es que funcionó un poquito el mecanismo. Porque creo que hubo como casi en los últimos 3 capítulos, por así decirlo, que sentí que había como una especie de trampa. O sea, trampa en el uso de la máquina que no entendía, pues, o dejé de entender. Porque me iba más como en la cuestión de la aventura que pasaba en estos calendarios. Sí. Que en el uso mismo, así como de, ¿pero sí podía hacer esto? O sea, sí, como cambiar ciertas cosas que es algo de los viajes temporales. Sí, ¿por qué de repente sale su ciudad, por ejemplo, no? Ajá. Sí, o sea, pero bueno, o sea, consideramos que la ciencia ficción pues no es ciencia. Ah, sí, exacto. Y ya, solo eso. Sí, por esa parte era que al principio me brincaba mucho el hacer cambios de diferentes cosas o ayudar a ciertos sujetos, ¿no? Y es como de todo mundo se supone, así, ¿no? Todo mundo se supone que sabe que si cambias algo del pasado o de otro tiempo, creas una línea temporal distinta. Sí, exacto. Y que cuando quieras regresar a la tuya, probablemente ya no es la tuya, pues, ¿no? Y aquí no. O sea, hay algunos cuentos o capítulos en donde no sucede eso. O sea, simplemente regresa. Y como si nada, pues, ¿no? O sea, solamente trae el conocimiento y ya. Curioso. O tramposo. ¿Listo? Bueno. ¿Tiempo? Todavía falta. 25. Pero, pues... Yo creo que está muy bien que sea 25 porque la canción dura como 4 minutos. ¿25? Va, pues... Sí. Y pues esta siguiente canción que vamos a escuchar, bueno, primero vamos a recordarles rápidamente los datos generales del libro. El libro se llama Calendarios, el autor es Alfredo Santayana, ecuatoriano. El libro está publicado en Fondo de Cultura Económica en el 99 y consta de 12 capítulos. Ah, sí, quiere decir también esto, el uso del lenguaje, ¿no? O sea, como los diálogos súper tropicalizados. Claro. O sea, claro. súper tropicalizados a la forma de hablar el español en Ecuador. Es hasta, por momentos, como que no busca hacerlo, pero llega a ser cómico. Fíjate que no con o sea, cómo se descoloca de repente, ¿no? O sea, cómo de repente hay personajes externos, ¿no? Como a los usos lingüísticos ecuatorianos que los usan. Que casualmente. Que los usan, así que... Sí, creo que... Puedo mencionar que es como un gran tropiezo que a veces suele cometer la literatura latinoamericana. ¿Pero cómo los editores dejan pasar ese tipo de cosas? Es lo que siempre me ha sorprendido un poco. Pero bueno. No sé, no sé si es como ese apoyo tonto de la propia lengua. Como decir, oye, pero pues es que obviamente esos personajes ni al pedo con Ecuador, ¿no? Ah, pero tú eres ecuatoriano y nosotros también como editorial, entonces, bien. O sea, sí. Pero, pues, es que eso se rompe, es como decir que rompe la magia de lo que pudo haber hecho su literatura para ser un poquito más universal, creo yo. Que también, pues, no sé, o sea, de repente es como... O sea, no tiene nada de malo que sea como regional y sí, local, no, y eso, pero, no. O sea, la lo que decimos va en dirección de, quizás, por ejemplo, este tipo de libros que son un tiraje muy corto, ¿no? Que difícilmente van a salir del país de origen, ¿no? Que... O sea, quiero decir, creo que el tiraje era como de 500 ejemplares, ¿no? Así en la parte de atrás del libro. Sí, no tiene muchas reimpresiones. Pues no es un proyecto verdaderamente ambicioso, a pesar de estar editado por... Fondo de Cultura Económica. Por el Fondo de Cultura. Sí, pues son estas como otro montón de libros de títulos y diferentes autores que solo son publicados porque pues algún concurso o una cosa así, pues, ¿no? Bueno. Entonces que pues el apoyo es como... Solo para decir, oh, sí, claro, soy Fondo de Cultura Económica y apoyo a algunos escritores. Pues quédese con esa sensación, ¿no? Para que maride con la sensación que le va a dejar la siguiente rola, que es... Uf, la siguiente canción es una referencia directa a la Oconte. Okay. Sí, todos sabemos la historia de la Oconte, por supuesto. Sí, el hijo de Lao Tse y Jenofonte. Ajá. Y la Oconte fue el único que les dijo a los troyanos, a ver, troyanos, póngase al pedo, ¿no? Ese caballo gigante no me da buena espina, ¿no? Quémenlo, ¿no? Quémenlo, ¿no? Quería que lo quemaran. Sí. ¿Qué le pasa a ese güey? Ajá, exactamente. O sea, ¿no sabe que había, como que estaba lleno de gente, güey? Exacto, ¿no? Entonces le dice a los troyanos, hay que quemar a esa madre, ¿no? O regrésenla o déjenla allá afuera hasta que se pudra, ¿no? Y dijeron, no, es un regalo para los dioses, ¿no? Entonces hasta los mismos dioses dijeron, pues tú quién chingados te crees, Oconte, que si es una, Sí saca de onda. Si es una ofrenda para nosotros, ¿por qué la quieres quemar? Y el vato, no, es que no me da buena espina, ¿no? Y se supone que él dice esa frase famosa, ¿no? Que dice que los griegos hasta cuando traen regalos, me parecen sospechosos, ¿no? O me siguen pareciendo malos, pues, ¿no? Entonces, desafortunadamente, Poseidón, que es para quien se daba la ofrenda de este enorme caballo... Hay que decir que, ¿no? Troya era Team Poseidón. Ajá, Poseidón manda estas serpientes gigantes que salen del mar y se empiezan a querer devorar a los hijos de Oconte. Entonces, Oconte va a la playa y se pega un tiro, pero las serpientes se los terminan devorando todos, ¿no? Entonces, sí. O sea, Oconte es el único que quería... Esto es tragedia griega. Ajá. Esto es tragedia griega. Aquí no hay espacio. No hay espacio para... Y nadie dice más tragedia griega que, pues... Muerte familiar. Si usted hace la relación directa de esta canción es que... El caballo es malo. El caballo es malo. Entonces, no la baile de caballito. Vente mamacita a bailar de caballo. mamacita a bailar de caballito. Luego te dice al oído: ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá, cómo te quiere tu papá, pe. Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá, cómo te quiere tu papá, pe. Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá, cómo te quiere tu papá, pe. Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá, cómo te quiere tu papá, pe. Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá, cómo te quiere tu papá, pe. Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá, cómo te quiere tu papá, pe. Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá, cómo te quiere tu papá, pe. Ay, chiquitita, chinda, pechocha, pepi y mamá, cómo te quiere tu papá, pe. Dice la Oconte de caballito a los no. Troyanos. De caballito no. De caballito no. ¿No? De caballito no. ¿No? Aunque se enoje Poseidón. De no, caballito de no. De caballito no. Chale. Por la Oconte. Sus fíjate hijos. Qué curioso, porque justo estamos hablando del caballo de Troya, ¿no? Que es como una de las grandes. O sea, uno de los regalos de broma, ¿no? más siniestros, pero mejor logrados de la historia de la humanidad, ¿no? Porque al menos de la historia mítica de la humanidad. Sí, Troll el día de hoy viene de Troy, ¿no? De Troya. De Troy, ajá. Trolla, Troya. Ajá. ¿No? Sí, claro. Es un tema de traducción del siglo XV, ¿no? Memística, sí, claro. Que Troya parecía escrito con I latina, ¿no? Sí. Entonces lo confundieron con L, ¿no? Entonces ajá. Troya, Trolla, Troll, Troya, Troyano, Trollo, sí. ¿No? Sí, exacto. Todo así. Sí. Y viene mucho a juego, ¿no? O vamos a hilarlo, ¿no? Vamos a lo. Esta vez es la primera vez en el podcast, ¿no? Que vamos a lograr hilar adecuadamente la parte A con la parte B de este disco. Con la precisión de una caña de pescar. Exactamente. Y es que también se trata de regalos de broma, pues la segunda así parte es. De este programa. Sí. En particular de este libro estadounidense llamado Quick Quack. Quick Quack. Traducido como el Quack Veloz, o el Graznido Rápido, o el Quack Pidito. O el quack rápido, o el, no sé cómo decirlo. Bueno, el quick pirín. Quick pirín. Quack no sé. Pirín. Sí, no, algo así. Y el quick quack, ¿no? Pues es una versión revisada, ¿no? Es una versión deconstructiva. Una contraversión. Una, sí, exactamente. Es la contrafábula. Contrafábula. Del patito feo, ¿no? Así es. Y en este cuento, pues lo que pasa es que el patito feo sí es un patito. Sí, sí es feo y encima de todo es cobarde, ¿no? Y hace una alegoría a la eyaculación precoz. El libro está vendido como, quiero decir, o sea, la edición, todo el trabajo editorial es de Penguin, ¿no? Sí. Está preparado como para hacer un texto infantil, sí, ¿no? Pero también es evidente desde que ves la portada, ¿no? Que esta estética infantil está contrastada con una serie de ideas adultas, pues, con respecto de ese juego. Sí, teniendo en cuenta que todos sabemos que los libros con intenciones de ser consumidos por niños, pues, están creados con con un gran trabajo, pues, ¿no? Para lograr esa clase de lenguaje, pues, ¿no? Es dificilísimo. Sí, es dificilísimo, muy difícil. Sobre muy todo difícil. Para el autor, ¿no? O sea, sí, como claro. Siempre ha habido este error. Bueno, no sé si siempre, pues, ¿no? Pero yo sí lo he pensado bastante. Y no solo últimamente, sino desde antes. Por ejemplo, cuando uno está empezando a escribir poesía, ¿no? Lo lúgubre es más sencillo, ¿no? Lo visceral, lo oscuro, lo que está en la esquina, en el rincón, ¿no? Ahí donde el sol no pega porque lo tapa un muro. Yo creo que no es lo más sencillo. Pero sí es lo que más está a la mano. Bueno. Es distinto. Sí, es distinto. Puede ser. Además, porque si fuéramos a más sencillo, incluso más sencillo, es la cuestión de las confesiones. Claro, claro. De confesiones de todo tipo. Ya, pues, por confesar cualquier cosa que usted presente podría ser un poema. Ajá, exactamente. Sí, eso es así. Lo que quería decir es como, para el genio humano, ¿no? Por razones evolutivas, de carácter etológico, parece haber una predisposición hacia el pesimismo, ¿no? Claro. Es decir, evolutivamente nos premia desconfiar, ¿no? Y esa desconfianza también premia el momento de hacer literatura. Lo fuerte que fue el existencialismo, ¿no? No, deja tú el existencialismo, ¿no? Todos esos años de cuidarnos de los depredadores, ¿no? Y de, o sea, no sé, pues, si yo creo que el manchón en mi pared no es una araña, ¿no? Pero es humedad y se me va a caer el cuarto. Y me muerde, muero, ¿no? Entonces, prefiero pensar que es una araña aunque solo sea un manchón, ¿no? Si eso me permite cerciorarme de no ser mordido por la araña. Algo parecido pasa con la literatura, ¿no? ¿Sí? Si esta emoción obscura y obtusa es capaz de devorar mi alma, ¿no? Prefiero tenerla como tal, aunque en realidad solo sea un berrido adolescente, ¿no? ¿Una confesión? Sí, una confesión. Y entonces quizás las grandes cúspides, ¿no?, de la expresión creativa humana son aquellas que no están vinculadas necesariamente a las emociones negativas, ¿no? El poema de amor, ¿no?, es dificilísimo de construir, al menos el buen poema de amor, ¿no? El poema de amor, claro, de cliché lo construye el niño de primaria por imitación, pues, sin mayor problema y tampoco sin demeritar el esfuerzo creativo del niño, ¿no? No, después de todo está sentándose a escribir palabras, ¿no? Eso ya es bastante más de lo que muchos niños... Está hacen. Exteriorizando, pues, exacto, algo que sí, que no necesariamente si es, ese amor, es muy sencillo. Incluso si es ese amor predípico, ¿no?, a la madre, ¿no? Ajá, como, ah, claro, mi familia y mi perrito y mi hermanita y mi papá, ¿no?, y mi mamá. Incluso teniéndose la libertad de hacerlo con algunas parafilias, pues, ¿no?, o algunas fijaciones específicas. Pero bueno, pues, ¿no?, el texto infantil, ¿no?, así como el texto de amor, tendrían que ser de los elementos más difíciles a los cuales acercarse a través de la literatura, pues, ¿no? Y tomando eso en cuenta, lo que quisiera decir es que resalto mucho la calidad del producto, ¿no?, de Quick Quack. De Quick Quack. Porque es un libro que logra, ¿no?, logra transmitir la impresión de ser un libro infantil en cada momento, mientras que al mismo tiempo codifica, ¿no?, desde quizás un humor, esto sí, bastante gabacho, ¿no?, las cosas que se van presentando a lo largo del texto, ¿no? Claro. De manera adulta, pues, o sea, ¿no? Sí. Es raro, es como un libro de albures, por así decirlo, pues. O todo el cuento está como lleno de dobles sentidos. De alguna forma. En algún momento me hizo pensar en en la manera de llevar algunas historias que tienen como una especie de tono como infantil de Galeano, ¿no? Que es o sea, que la historia no está muy rebuscada, que la construcción... Eres un salvaje, Galeano. Bueno, que, eras. Que la... Ya está muerto Galeano, ¿no? Sí. Que la... Con el 2010, construcción de los personajes está muy bien esbozada, que no necesitas muchas características del mismo para que suceda en una historia corta, ¿no? Esa es una de las partes geniales, porque, o sea, yo, de hecho, como me di cuenta que no era un libro realmente infantil, ¿no? Porque quiero decir, el inglés no es mi lengua materna, obviamente, ¿no? Entonces me cuesta más trabajo captar ciertos mensajes, ¿no? Sobre todo lo que está codificado. Yo me di cuenta de que era un libro para adultos cuando de repente dije como, no, espera, ¿sabes qué? El libro asume que yo sé lo que es el patito feo. Claro. Uh-huh. O sea, el libro parte del supuesto de que yo ya conozco el texto. O sea, no es solo una revisión, no es como, ¿cómo decirlo? Una revisión de la fábula con una nueva, ¿cómo se llama esto? Moraleja, con una nueva moraleja moderna, ¿no? Que dice, no importa si en realidad sí eres el pato feo. Que es el cuac. ¿Qué quiero decir? Es lo que podrías esperarte, ¿no? O sea, como una versión revisada del patito feo para niños modernos, ¿no? Tendría que decir como... Para niños modernos. Body positive, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? En vez, sí, de decir como, no, si era un cisne al final, ¿no? Y nunca fue feo en el fondo. Que ahí... Sí, era feo. En esa clase de construcción y cómo lo presenta con la cuestión de los dibujos, después me hace un pensamiento alegórico a la cuestión de Rius, ¿no? En algunos temas grandes, ¿no? Sabas, explicarlo con el recurso de los dibujos. Es que no necesariamente que los dibujitos sean bonitos para explicar específicamente eso, no. Es un recurso que se utiliza para apoyar lo que estoy diciendo con el texto, pues, ¿no? O sea, la caja del texto sí se apoya mucho en la cuestión del dibujo. En algún punto no es necesariamente como la carga de contenido semántico de un cartón, o sea, el dibujo, uh-huh, porque sí tiene bastante peso el texto, pero hay muchas veces que sí está muy bien, no sé, elaborado, pues, o sea, el texto, hay algunas cosas que no te termina de decir que en el dibujo las averiguas, pues, eso me atrapó, pues, del libro. Aparte que sí da risa, o sea, en algunas cuestiones de que si tiene juego, este caló como de algunas cosas de albures. Sí, y el libro pretende ser enteramente una broma, pues. O sea, incluso el libro o el escritor del libro parece autoconsciente de que la propia acción de tomar el libro y decidirlo leer ya es por sí mismo una especie de broma, ¿no? Sí. O sea, como que te van a regalar el libro, ¿no? Y tú lo vas a sacar en la fiesta, ¿no? En tu fiesta de cumpleaños, ¿no? Con unas copas encima y vas a empezarlo a leer en voz alta, ¿no? Y tú y tus compas van a cagar de risa, ¿no? De las tonterías que se dicen en el libro. O sea, como para empezar, el libro no está firmado con el nombre del autor, sino con un pseudónimo, ¿no? Que es Samuel L. Johnson. Samuel L. Johnson. Es uno de estos libros como de venta de aeropuerto, ¿no? Pues ya saben, como, pues, o sea, en general, como es la editorial Penguin, ¿no? Que en algún, en algún programa de, hablamos de los... De boutiques. De los libros... De los libros de aeropuerto y de libros de aeropuerto. Central de camión. Sí, exactamente. Que son estos libros que tienen la portada súper elegante y llamativa y están bien empaquetados y tú dices que... Oh, no manches, o sea... Fíjate, estaba que aparecen agendas. Estaba diciendo qué libro iba a traer, porque me encontré... O sea, pasé por un bazar y encontré varios libros de Penguin, ¿no? Ajá. Y a mí no me gusta mucho la editorial, la verdad. Y no me gusta mucho leer en inglés, pero tengo que estarlo practicando justo ahora. Entonces compré un par. Sí, es mucho de novedades, ¿no? Nada más. Sí. Sí, suele ser mucho de novedades. Y muchos libros de este estilo de edición de aeropuerto son estos libros como Las profecías de Nostradamus, ¿no? 200 consejos para llegar al éxito, ¿no? Empresarial. Mil y un recetas. ¿Qué onda con esos libros? Sin carbohidratos. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo funcionan esos libros cuyos títulos ya definen el contenido del, ¿sabes? O sea, no voy a poner como título de mi libro algo que defina la idea o el concepto o la imagen o la metáfora detrás del texto. No. Le voy a poner como título a mi texto aquello que describe funcionalmente lo que hay dentro del texto. O sea, es como si en vez de que publicaras algo bajo el nombre de yo qué sé. ¿Sabes qué creo que pasa mucho con esos libros? Que no importa absolutamente nada el contenido. O sea, en vez de que se llamara El Lobo Estepario, es como si le pusieras Historia Emo. ¿No? Historia emo. Historia emo. En vez de El Lobo Estepario le pones Historia Emo de Germán Hesse. Y ya, lo publicas así, tal cual. Sí, ¿no? Sale un lobo. O sea, ¿qué viniste buscando? Medio... ¿Una historia emo? Pues... Sale un lobo con un corazón rosa en el pecho roto, así. Dos corazones. Dos corazones. Ajá, y trae un cinturón de cuadritos. Ya usted ya sabe. El prototipo. Oye, es que... Se tapa un ojo el lobo, ¿eh? El ojo se tapa. Sí, el ojo... Sí, sí. Tiene una oreja, una oreja caída. Ajá. Que se tapa el ojo. Pero tiene que ser el derecho, tiene que ser el derecho. ¿Cómo era ese trip? No sé. Yo me acuerdo mucho. Un moño. Me acuerdo mucho que en la secundaria... En el pelo que tapa el ojo. Para una de esas clases como de circo y ética, hicieron exponer a unos chicos sobre los emos, ¿no? Ajá. O sea, todo el mundo expuso sobre tribus urbanas, okay. ¿No? Como movimientos de contracultura. Los escatos. Ajá, ese trip, ¿no? Los grafiteros. Y los morros que hablaban de los emos, ¿no? Tiraban un rollo que nos estuvo cagando de risa, ¿no? Así como dos meses, ¿no? Dos meses. Que era ese rollo de que los emos creían que había un ojo sagrado a la verga, güey, ¿no? ¡No! Eso no lo sabía. Y por eso lo tapaban, güey. Obviamente es falso, güey, ¿sabes? O sea, como es súper obvio que esa información pero sacaron es, de un o sea, foro, güey, ¿no? La sacaron sagrado, de Reddit, güey. ¿Un ojo sagrado de mis dos ojos sí, o, un tercer ojo? No, o sea, ni siquiera es como un tercer ojo fantasmagórico. Espiritual, sí, poderoso. No son descartes. Avientarrayos. No son descartes diciendo ahí en los estudios de la luz que no hay un receptáculo luminoso, güey, arriba de los dos ojos. No, no, no. No. Solo uno de estos dos tiene Shining, güey. Sí, sí, sí, sí, sí, no, sí, tal cual, güey. Wow, no sabía. Pero es que, o sea, también voy a estar dos meses riéndome de eso, ¿no? A partir de hoy, ¿no? No, pero es que precisamente la cuestión de los libros que hablan específicamente todo desde la portada y el título, creo yo que no importa mucho el contenido, sino que obviamente, por ser novedades, lo que quiero es que compres el producto. O sea, incluso podría no ser un libro, pero... una tablilla con un título de un libro y decir, ah, sí, es que ahí lo tengo, ¿no? Son esos libros que luego la gente acumula en su casa y que después termina vendiendo porque jamás en la vida lo abrió. A mí lo que se me hace loco es que es como... Como los recetarios. Hay mucha gente que luego compra algún recetario y no abren para nada. Exacto. Es como, yo una vez vi a una señora leer un recetario en el camión y pensé justo como, ¿qué hace, señora? ¿Qué hace leyendo un recetario en el camión? Seguro tiene otro libro adentro, abierto adentro del recetario. Un libro, o sea, es solo la pasta del recetario, ¿no? Y va leyendo novela erótica la señora en el camión. La Biblia, la Biblia. Va bien cachonda en el camión, ¿no? Sí, Mientras todo el mundo piensa que está aprendiendo a hacer albóndigas. Uf, está también aprendiendo a hacer albóndigas. Está aprendiendo a... Adobar las albóndigas. Sí. Entonces, Quick Quack, pues es un libro así de chistes, albureros. Es un libro así que está constantemente jugando con la idea de léelo, ríete y dáselo a tu hijo para que se divierta leyendo al revés El Patito Feo. algo específicamente que me pareció muy bueno del libro en la cuestión del lenguaje y las expresiones que utiliza, que no son las expresiones tontas que se encuentra uno en las películas tontas americanas de humor para adolescentes. Sí, no es una scary movie hecha libro. Ajá, exactamente. O sea, sí, ahorita que se dice como es un libro de chistes, no se va a encontrar eso. Yo hasta podría imaginarme que se trata de un verdadero cómico. O sea, que el escritor es un verdadero cómico. Ajá. Pero también por la calidad de la edición y todo, de repente siento que quizás el cómico en realidad es el editor, ¿no? Y quizás el escritor del texto es como, sí, obviamente, como una persona que se la estaba curando. Sí. ¿No? Pero que logra los matices cómicos después del proceso editorial. Sí, es que no es el chiste fácil. Y eso de que no es solamente los, pues no sé, los chascarrillos así simplones que se conocen en muchas series y películas gringas, que incluso después de un tiempo, ¿no?, reflexionas un poco más dentro de cómo se utilizó ese chiste o ese albur y realmente te da más risa, pues, ¿no? O sea, porque conforme vas avanzando en el libro, vas entrando más en el contexto, pues, de qué va el libro. O sea, sí está escrito como forma inteligente, pues, ¿no? No es un humor de caca y pedos, pues, ¿no? O sea, no, de hecho es más bien como de... este humor negro muy americano, ¿no? Que tiene que ver con desplazar como las condiciones de lo que te hacen inseguro, uh-huh, a cosas que te hacen más inseguro todavía, ¿no? Sí. O sea, es como... O sea, el libro es como el trip de... Es un patito y es un patito feo, ¿no? Y los demás patitos no lo quieren porque es un patito feo, ¿no? Y las patitas no pelan al patito porque es un patito feo. Y luego entonces, no solo es feo, sino que encima de todo es eyaculador precoz, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, que esa es como la imagen, ¿no? Pero lo que en realidad dicen es como, no, pues es que cuando vamos volando en parvada, ¿no? Y nos detenemos a X cosas a lo que se detienen los patos, ¿no? Uh-huh. A veces, pues hay que ocultarse los depredadores, ¿no? Y cuando este güey los ve siempre hace ¡cuac!, ¿no? Y se espanta. A la primera. No, la más primera. De verlos, ¿no? Y revela nuestra posición, ¿no? Y todos lo pasamos peor, ¿no? el amigo que te llevas a la fiesta, ¿no? Y que anda siempre como más intenso con la morra de lo que debe andar, ¿no? Y genera una condición incómoda para el resto de las personas. O sea, se me hace botana porque sí es como un libro que habla de ese hombrecillo gris, ¿no? Sí. Muy estereotípico de Norteamérica. Que, pues, no sé, es un zoquete, güey, ¿no? Es un baboso, pues. Como... Sí, y también esto de que en algunos sean como específicos... Que gritan, ¡no traigo hierba! Cuando pasan frente a la policía, ¿no? O sea, como... Güey, solo van pasando por ahí. Ajá, sí, exactamente. Por esa parte, que sea de muy de situaciones, está chido que esté redondeado tanto el chiste como el albur con cuestiones tanto sarcásticas como sátiras. Pues. O sea, que... Tiene un desarrollo y que no es, ¿cómo decirlo? Es que eso no es simplón por esa parte. O sea, si hay que entender el por qué es que es castrante que el pato haga cuac en ese específico momento. Es como, claro, ah, claro. Así como, güey, lo único que tenías que no hacer era decir cuac y solo sabes decir cuac. Chiquita madre, güey, ¿no? Es como, ah. Pero da risa, o sea, en eso, al que le pasa la situación, pues no, pero desde acá afuera es como, no mames, tampoco va a decir cuac, ¿no? Se me hace chido que hay como, hay otro pato, ¿no? En el cuento, que es como el, es como si en el lago, hoy iba a decir el lago de los cisnes, hoy nomás, es como si en el patito feo, ¿no? El pato de los lagos. El cisne, ¿no? Se queda con los patos, pero sigue fingiendo que es un pato, ¿no? Entonces todo el mundo dice como, no mames, este güey es el pato, güey, ¿no? Y aparte está el quick quack, ¿no? o sea, que el otro no es un cisne, pues, ¿no? Pero sí es como el super pato, ¿no? El alfa pato, patalfa, ¿no? Es el... Y el top quack. Top quack, ¿no? Y el top quack, ¿no? Pues de alguna manera está todo el tiempo no ridiculizando, sino engrandeciéndose, ¿no? Sí. Y su engrandecimiento cada vez se hace más ridículo al quick quack, pues, ¿no? Sí, en esa parte me recordó un poco como... Cuando vemos en Tom y Jerry que está el otro gato que es así como super dandy y chingón y que llega con la gata y luego solo con verla ella se sube al carro y todo. Y el Tom así como de, ah, no mames, no valgo verga, ¿no? Pero como soy como chistosón y hay dos, tres, pues payasadas que hago para entretenerla, pero pues nunca se fija. Algo así es como esa relación entre Quick Quack y, digamos, Top top quack, ¿no? Un poco, un poco. Hay una parte al final del texto, ¿no? O sea, que ya es el final, pues, ¿no? Que es como... Quiero decir, podría decirse que es una especie de final feliz dentro del humor, claro, irónico, sí, sí, sí, y sardónico del texto, ¿no? Pero es como que el pato está en un pantano, ¿no? Entonces, quick quack, se mete a bucear al lodo, ¿no? Y luego hay una patita, ¿no? Hay una patita. Estos son todo así referencias románticas y heterosexuales, ¿no? Hay una patita, entonces llega quick quack, ¿no? Saca la cabeza, ¿no? Llena de lodo. Entonces es como una serpiente, ¿no? Y en la imagen se ve así como una serpiente, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto ve la serpiente, el otro le hace ¡cuac!, ¿no? Y es cuando conoce el verdadero amor. Ahí está. Ahí está. Tal para cuac. Tal para cuac. Pues, ¿qué? Ya, es como... Uh-huh. Ya contamos aquí el final. Así es. Tiempo. Tiempo, chico. Uf, ahí está. Pues ya. Ahí está. Se finí. Porque hoy... Quick. Quack. Quick, quack. Vamos a escuchar una canción sobre patos, precisamente, para terminar de redondear el tema del día de hoy. Esto es este... ¿Repite los anuncios? Natalia Lafourcade. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Vamos a... ¿Repetir los anuncios? Pues sí, los comerciales. Pues es lo que dijiste, repetir para, los anuncios. Sin para rellenar este, ¿dónde?, pequeño espacio. ¿Dónde? Avenida Vallarta 1339. ¿Y qué me van a regalar? Un americano, una taza de café americano. ¿Si logro hacer qué? Si logras llegar al evento que se llama Picnic Festival. Siendo una de las primeras tres personas. Siendo una de las tres personas, llegas ahí, localizas el stand de Café Poniente. ¿Lo apuntas? Lo apuntas, vas a ese lugar y le dices al sujeto que está ahí: yo supe que ustedes iban a estar aquí por el programa de Sangre Viva. Deme... ¡pum! Y ya las primeras tres personas que digan específicamente ese conjuro serán inmortalizados con una taza de café americano ese día. Tanto sábado como domingo, las primeras tres personas que vayan se ganarán café un, bien un negro, café. ¿Eh? ¡Uf! Café uf. Bien, bien negro. Así, así, así, así, sin error de nada, el mejor café de los mejores tostadores de Guadalajara. Así. Y el otro anuncio es feliz cumpleaños a Gaby, Gabriela. Gabriela Costa. Buena onda, Gabriela. Sí, chido. Un abrazo. Esperamos que te encuentres bien. ¿Es Gabriela Costa o Gabriela Costa? Acosta. Gabriela Acosta. Así pobrecilla, es. ¿No? Que su nombre termine con A. Acosta de ella misma. Con A. Acosta de ella misma. Y bueno, pues esos son los anuncios que tenemos. Bueno, a pesar de Samuel L. Johnson, ¿no? A pesar de... Walter, no, ¿cómo se llama este sujeto? ¿El autor o el personaje? El autor. El autor se llama Alfredo Santayana. A pesar de Alfredo Santayana y a costa de Gabriela, terminamos con el programa ideal de hoy. Tenemos los libros, tuvimos los libros, dos más, sumados a todos los demás pares del resto de los días, pares e impares, que hemos estado aquí en los micrófonos. Y ahora escuchamos Cuac Cuac. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. Quick Cuac. Un pato que va cantando alegremente cuac cuac cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuac cuac para cantar hacia la gente cuac cuac. Y un perrito que allí estaba empezó a cantar cuando quería ensayar. El pobre pato se desafinó, cuchi cuchi cu no le sale. Sus notas feas eran peor que las del gato, la voz del pato era más que un desacato. Y en la nota final lo empujaron al agua y se puso a nadar. ¿Se fue la luz?